acá, ajuste, desregulación de tarifas y oscuridad. Allá, despilfarro, fiesta y mucha luz. Sí, en medio de la oscuridad en que nos metió Jabo, el presidente viajó por tercera vez en 4 meses a su nación preferida y no saben a qué. Baja la térmica que te lo digo al oído. Lo nombraron embajador de la luz en Estados Unidos. Dejaste de joder. Pero además, este beneplácito se lo dieron por el apoyo que le dio a Israel contra Hamas. Sí, sí. Desde Narnia, Adorni lo iluminaba. A las 18:45, siempre por supuesto hora local, se le va a entregar la distinción Embajadores Internacionales de la Luz, que es por lo que motivó el viaje. Se le va a entregar la distinción Embajadores Internacionales de la Luz. La distinción Embajadores Internacionales de la Luz. Esta gira que está haciendo por Estados Unidos, en donde le dieron el título de Embajador Internacional de la Luz. ¿Dónde le dieron esto? En una sinagoga. ¿Embajador Internacional de qué? De la Luz. De la Luz. Mira. Ah, buah. Buah. De la Luz. De la Luz. Mira. Embajador de la Luz. Está bien, está bien. ¡Viva la libertad! ¡Carajo! Habla bien, la concha de tu hermana. ¡Viva la libertad! ¡Carajo! A Milei lo condecoraron embajador de la luz. ¿Con qué título describirías lo que está pasando? Perdón, es muy... es temprano. El Truman Show. Truman Show, ¿por qué? Porque parece todo una mentira y surrealista, ¿no? Está todo muy surrealista, está todo muy ficticio. Luz entre penumbras, género... ¿drama? Ah. Por ahora y por un rato largo no va a haber luz, por lo que se viene al menos. La realidad supera la ficción, dice, y creo que esto está superando cualquier tipo de película. Nuevo Tesla, Milei el nuevo Tesla. Indescriptible, no se me ocurre nada. Mente en blanco cuando pienso en Milei. A mí lo único que me importa es que me aumenten el sueldo. ¿Te aumentaron? No, estoy en negro. La gente está muy quejosa, muy quejosa. Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz. Estoy seguro que habrá luz al final, luz del, al camino. Final del camino. Trato de encontrarle a ver por dónde saldría, claro, en el fondo del camino donde aparecía la famosa luz al fondo del túnel. Sí. No la encuentro. Mientras tanto, acá en el Pago Chico siguen sin ver la luz al final del túnel. Pero igual los concejales opositores se tapan los ojos y los oídos y no levantan la mano para oponerse a los despedidos por Milei. Quiero dejar asentado y que se sepa que lo que este consejo pueda decir respecto a las decisiones del presidente podrá quedar bien o podrá quedar mal, pero no va a cambiar, o sea, no es el mecanismo para luchar contra la decisión del presidente, que puede o no ser haber sido, digamos, arbitraria o fundada. No entiendo, no entiendo, honestamente no entiendo. No es que estemos avalando o no avalando lo que hace el presidente, en algunas cuestiones estamos de acuerdo, en otras no. No entiendo, no entiendo, honestamente no entiendo. Quiero aclarar que no representamos al Partido Libertario, representamos al PRO. ¡Qué pedazo de idiota, por Dios! Quiero aclarar que no representamos al Partido Libertario. No representamos al Partido Libertario. No representamos al Partido Libertario. Representamos al PRO. Al PRO. Digamos, no chicanees más con el tema de que no afecta a los ciudadanos o a la ciudadana de Santa Rosa, porque somos un organismo político que tiene que hacer declaraciones políticas también y está facultado para ello. Estoy seguro que habrá luz al final, luz del, al camino, final del camino. Dame luz, si la sombra nubla el sol, dame luz. Y lo que hemos descubierto es que sí, que estamos en un túnel y lo que viene la luz es el tren de frente que nos va a hacer mierda a todos. Si estoy mal, dame amor, dame luz. Bestias.